Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a este nuevo programa de Lesbianas al Aire. Estamos muy contentas de que nos acompañen. Y pues con el fin de ir dando reconocimiento a mujeres lesbianas que han abierto brecha dentro de la comunidad lésbica en Guatemala. En el programa, en el día de hoy, estaremos dialogando con Laura Sánchez y Albertina Carrera de la revista lésbica feminista Imagina. Mientras también le damos la bienvenida a Frida, que es mi compañera de todos los viernes, o los viernes cuando hay programa. También contenta, Frida, de que estés acá compartiendo este espacio. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Hola a todas y todos. Pues les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Gracias al apoyo de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, por el espacio que nos brindan cada viernes, cada 15 días. No quiero dejar pasar esta oportunidad para pronunciarme en contra de cualquier acto de violencia que sufra la humanidad debido a la falta de información y de respeto ante la diversidad de diversidades. Lamento profundamente el fallecimiento de Aldo García, quien fue víctima de un ataque homofóbico en un gimnasio de la ciudad capital de Guatemala, y que su luz guíe a sus familiares y amistades a encontrar la paz en este momento que están atravesando, ¿verdad? Hoy tenemos un nuevo reto, una nueva oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias historias, y en ese contexto pues le damos la más cordial bienvenida, como bien mencionaste, Karen, a Laura y Albertina, quienes vienen a dialogar hoy sobre la revista lésbica feminista Imagina. Esta revista está orientada a generar reflexión política sobre la sexualidad, el erotismo, las relaciones de poder entre mujeres y sobre la vida de las lesbianas en Guatemala. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Qué alegría estar aquí. Buenas noches a toda la audiencia, o buenas tardes a la audiencia. Qué privilegio. Albertina. Muchas gracias por la invitación. La verdad que como con Laura y todo el equipo de la revista estamos muy contentas de estar acá y de poder compartir con todas. Pues qué es lo que hacemos y desde dónde estamos construyendo. Pues es un honor para nosotras que ustedes estén acá, las abrazamos desde la distancia que nos separan estos micrófonos. Y antes de continuar, pues vamos con la canción El estuche de los aterciopelados. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. Pues estamos de vuelta y ya estamos acá con las compañeras para hablar pues de esto, ¿verdad? De este proyecto que ha sido una revista que se llama Imagina. Quisiéramos saber, es decir, ¿cómo fue que ustedes dijeron, bueno, hagamos una revista? ¿Y cómo fue que pensaron que era una revista, no un periódico, por ejemplo? ¿Desde cuándo ustedes están en esta sintonía? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué ha pasado? Nah. Todo, por favor. Todos los detalles. Pues mira, empezamos un poco más de 8 años atrás, que en realidad empezamos, pues, amigas que ya habíamos estado, de hecho, en el movimiento lésbico en Guatemala. Algunas empezaron a reunir en un grupo de poetas que se llamaban Las Brujas. Ah, ellas empiezan a juntarse en sus casas, a leer poesía, a hacer poesía, y dos de las integrantes que estaban ahí deciden hacer pues algo ya más formal, y entonces empiezan como a convocar a las amigas cercanas, en ese momento Samantha, Sams y Lu Robles, que eran las que estaban ahí, ya nos empiezan a convocar a otras, en eso me convocan a mí, a Michelle Binford y a Laura Sánchez. Digamos, nos empezamos a juntar y empezamos a decir, bueno, queremos hacer algo, ¿verdad? Queremos uh-huh. empezar a reflexionar, a dialogar, pero también a dialogar con otras. Uh-huh. Y ahí invitamos también a Laura Montes, que somos las que empezamos este espacio. Entonces lo empezamos y decimos desde dónde queremos partir, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, queremos entrar a través del arte. En realidad en ese momento no claro. pensábamos que fuera una revista tal cual es ahora, sino dijimos queremos empezar a mover pensamientos, a mover ideas a través del arte, ¿verdad? Queríamos movernos un poco de ese tipo de activismo, de salir a las calles, de solo hacer discursos y acciones, sino que queríamos también que eso quedara escrito, que quedara pues como parte de la memoria histórica, que estuviera en papel, digámoslo así. Entonces nos empezamos a juntar desde nuestras diferentes capacidades, ¿verdad? Laura pues era la que más fuerte estaba vinculada al arte, las otras era porque nos gustaba disfrutar del arte, y entonces ahí empezamos a construir qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, y pues ahí en ese momento, digamos, lo único que nos juntaba pues eran las ganas, era que éramos lesbianas, feministas autónomas, que eso es una parte bien importante para nosotras, y pues queríamos mover pensamientos, y sí queríamos que fuera una cosa desde lo interno y llevarlo a las otras, ¿verdad? Uh-huh. Tampoco no lo queríamos quedar solo para claro. nosotras, y ahí es donde decimos, bueno, tenemos que llevarlo a jóvenes, a lesbianas jóvenes, y esa fue como nuestra primera, digamos, ese primer paso, y desde ahí empezamos a construir. Ya. Revista Imagina viene a desarrollarse en un momento histórico preciso del movimiento lésbico feminista en Guatemala. Yo la logro identificar como un espacio de enunciación estratégica para poder realizar una crítica al pensamiento moderno y un espacio desde el cual se propone la construcción de nuevas ideas y de un nuevo imaginario que nos permita reinventarnos a nosotros como lesbianas feministas, y cuya experiencia vital ha sido construirse y resignificarse a partir de un cuerpo sexuado mujer. ¿Qué ha significado nombrarse y posicionarse desde un lugar que confronta el régimen heterorial? ¿Y cómo ha sido recibida la revista también a nivel nacional e internacional? ¿Cómo han sido la crítica, positivas, negativas? ¿Cómo ha sido ese proceso? Wow, una pregunta con muchas aristas. Pues mira, primero yo creo que lo que te decía, ¿verdad? Para nosotras la revista ha sido algo de pasárnosla por el cuerpo. Claro. Uh-huh. Yo siempre explico que para que podamos tener aquí en la mesa ahorita 5 números, sí, eso es. Ha sido mucho trabajo y pueden ser pocos números para la cantidad de años, pero cada palabra que está ahí escrita, hemos hecho talleres, hemos hecho discusiones con otras, hemos hecho procesos de sanación a lo individual y con otras, mira. De hecho, yo me recuerdo, creo que fue en la tercera, en la de Excéntrico. ¿Cuál fue la del Excéntrico? En el Excéntrico hemos presentado la segunda y la tercera. La segunda y la tercera. yo estaba impactada de ese momento. Para mí fue una primera experiencia el poder ir y conocer y tener ya la revista en mis manos, ¿verdad? Y el cabalmente lo que tú decías, de qué manera el objetivo de poder llegar a mujeres jóvenes se estaba logrando precisamente en ese momento, porque el 80%, si no es que el 100% de las que estábamos allí, teníamos una edad pues relativamente en la que, por ejemplo, yo estaba saliendo a descubrir a reconocerme como lesbiana, ¿verdad? Y la revista para mí fue como una apertura para poder yo venir y identificarme y reconocerme como lesbiana. Así que muchas gracias por ese gran aporte y ese gran trabajo que han hecho hasta ahora, y estoy segura que van a venir muchas cosas más interesantes. Es rico escuchar eso. Sí. Eso. Pues mira, ¿cómo ha sido recibida? Pues hemos tenido de todas las reacciones, ¿verá? Creo que las lesbianas en Guatemala... pues ha sido bien recibida porque es el único medio escrito feminista y lésbico, ¿verdad? Impreso, ¿verdad? Y en la región, erótico también, ¿verdad? Y en la región es el único, ¿verdad? Con este marco, ¿verdad? Y con este diseño. Es el único. Entonces ha sido bien recibida. Es rico escuchar que decís que hay muchas jóvenes que las han recibido, porque para nosotras sigue siendo un reto poder llegar a más jóvenes. Es siempre, y de hecho, ya les vamos a contar más adelante, pero es una de las cosas que estamos empezando a movernos un poquito de lo que hemos estado haciendo, justamente porque sentimos que todavía nos falta esa parte, ¿verdad? Nos falta... porque lo que nosotras queremos pues ha sido otra cosa, una cosa más macro, ¿verdad? Una cosa más macro. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando sacamos la primera, que fue la edición roja, nos llegaron comentarios, por ejemplo, que habían unos grupos de lectura de jóvenes y que tenían la revista incluso subrayada, con post-it. Entonces eso fue como, wow, ¿verdad? Sí está sirviendo, sí está funcionando. Y bueno, la hemos movido no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, Colombia y algunos otros países del sur. Y siempre ha sido bien recibida, ¿verdad? Hemos tenido comentarios, por supuesto, y digamos, eso ha sido como un reto también para nosotras, ¿verdad? Como conciliar, ¿verdad? Porque, digamos, las que son más académicas nos dicen, les hace falta, deben meterle más contenido, ¿verdad? Y por el otro lado es, bájenle un poquito. Pero para nosotras, digamos, ha sido un reto. Y yo recuerdo, no sé si vos, Laura, podés contar más anécdotas de eso, pero en la revista de identidad, en la primera que fue Amor y Erotismo, fue muy fácil, fue muy fácil hacerla, tal, era la primera, pero nos fue bien. En la siguiente era Identidades, que había mucho más teoría, entonces hubo un artículo que lo revisamos yo ya no sé cuántas veces, pero era ponernos a pensar, es que aquí dice heteropatriarcal, no, que racismo, será que ponemos esta palabra o no, patriarcado, cambiémosla. Entonces, o sea, nos fuimos a esos niveles con la idea de que incluso el vocabulario fuera más amigable, porque nuestra población meta son las jóvenes, ¿verdad? Y que no necesariamente estén vinculadas al movimiento. Sabemos que también la revista pues da insumos al movimiento. Eso hoy por hoy es súper necesario, ¿verdad? Que empecemos a construir también un pensamiento crítico feminista dentro de la población lésbica de jóvenes, ¿verdad? Que hoy por hoy cada día se van interesando más por el tema del feminismo. Y Karen, no sé. Pues yo quería escuchar las anécdotas de Laura respecto a esto. Y porque es que mira, es también como bien interesante ver que no es una revista, bueno, a ti te toca este tema, escribilo, ¿quién nos apoya? Es decir, es una construcción de todas, desde cada una apuesta en cada artículo de la revista, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a... O sea, la pregunta la vamos a dejar en el aire porque nos vamos a ir a un corte prontito, pero eso, ¿verdad? Que que mi percepción de esto, y es el conocer algunas, el ver de cómo se han trabajado también ustedes mismas, ¿verdad? De cómo este proceso no ha sido solo la revista, ha sido un proceso colectivo de transformación. Después vamos a platicar un poco de esto, de cuál ha sido la evolución de la revista junto con sus vidas, ¿verdad? Nos vamos a un corte, vamos con la canción La Otra de la Otra y ya volvemos. Súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada. No te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas. Hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Estamos de vuelta y bueno, existen pensamientos que sistemáticamente sustentan hoy por hoy el sistema mundo. En ese contexto y tomando en cuenta que existe poco acceso a la difusión de este tipo de propuestas por parte de los medios convencionales, ¿cómo se logra concentrar las historias que presentan de los movimientos, de la genealogía lésbica feminista, la radicalidad y la rebeldía? Todo junto en una revista. Entonces quisiera preguntarles, ¿cómo ha sido la evolución del contenido de la revista junto con sus vidas? O sea, hablando de todo esto de la rebeldía, la radicalidad, el feminismo, ¿verdad? El posicionamiento político al respecto. Cuéntenos un poco, con anécdotas de Laura o algo así, lo erótico, es decir, ¿cómo han puesto esto? Ah, no, pero ¿querés que desnude mi vida aquí frente al micrófono? Sí. Bueno, muchas gracias por esa solidaridad, ¿verdad? De los gatos también, las gatas. De te fin. Queremos, Laura, te queremos. Pues bueno, yo creo que hay una cosa con la que me quedé en el segmento anterior y es que pues tenemos que tener presente también el contexto en el que vivimos. Miremos solo de momento lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hay crímenes de odio, no solo por tus creencias, sino porque hay misoginia, pero para homosexuales, lesbianas, esa parte es muy dura y poco visible a veces, ¿verdad? Entonces, creo que la revista ofrece precisamente algo así como una grieta en en un continuum de pensamiento social, que creo yo que es muy valiente de parte de este grupo. Ahí creo que hay que considerarlo. Otra cosa es que dentro de ese pensamiento hay que también tomar en cuenta que nosotras somos como verduras en un caldo. Al final terminamos más o menos teniendo el mismo sabor en ese caldo, ¿verdad? Seamos una verdura u otra. Y es que la sociedad predominantemente patriarcal, al final, querramos o no, interiorizamos, venimos de ahí. Entonces, hablando de procesos específicamente, y como lo mencionaba Albert anteriormente, la revista no es un resultado de solo lo que pensamos o de escoger pensamientos de por ahí, vagando del antes o a dónde vamos. Es resultado también del trabajo que nosotras hemos tenido como colectiva. Y como bien decía Albert, nos ha pasado por el cuerpo y nos ha pasado por todo, ¿verdad? Por el corazón, por el cuerpo, por la mente, por la energía, por... Okay. Nosotras mismas hemos tenido sismas fuertes y bueno, una colectiva que ha sobrevivido después de 8 años creo que también es valioso. En este momento también me gustaría reconocer también el apoyo del Fondo Centroamericano de Mujeres, que gracias al fondo hemos también logrado hacer cosas que consideramos importantes. Y que también en ese contexto, como también ya lo mencionó Albert, pero sí es interesante, tenemos nosotros un grupo objetivo muy claro que son las jóvenes, sí, pero también nos hemos enfrentado a las más exigentes, que esperan un producto mucho más elaborado, mucho más intrincado, y que es interesante y es valioso, pero... nuestra apuesta es llevar, hacer esa grieta en el pensamiento o esa instalación patriarcal en mujeres que todavía no están conscientes. Y digo, esto es importantísimo porque no estamos hablando de simplemente el capricho de que me paguen igual que a un hombre en un trabajo. Es que estamos hablando de vidas. Al final, lo que a veces nos cuesta reconocer es que un sistema patriarcal adelgaza la vida de una mujer y la mata en sus sueños, en sus emociones, en sus anhelos, pero la mata físicamente también. Si no, remitámonos al hecho de violencia que fue muy cubierto por medios de la muerte de esta mujer que era pakistaní, dainí, por parte del hermano. Muy publicista, pero en todas las sociedades lo vivimos. Entonces, creo que son cosas importantes que quería apuntar. Ahora, tema de anécdotas. Bueno, mira, a mí me da vergüenza porque... No. sí, pero bueno. Estamos solo nosotras, ¿no? Pero sí, fíjate, generalmente soy como sinvergüenza, termino siendo sinvergüenza. Pero, no, bueno, hace un par de años, gracias a la revista, pues tuve la oportunidad de participar en un encuentro lésbico-feminista en Colombia. Me advirtieron que por favor no fuera a hacer clavos, y fue lo primero que fui a hacer, ¿verdad? Pero fue sin querer, ¿verdad? Como diría él, ¿cómo se llama este personaje? Bueno, pero bueno, lo interesante de esto es que al final del encuentro coincidimos con varias, bueno, en el encuentro había mujeres de toda la Vía Yala, pero había mujeres de colectivas en México que, al igual de lo que comentó Albert anteriormente, son mujeres que utilizan incluso el cómic, me decían, sí, mira, queremos más, porque nosotros lo utilizamos. Mira, yo estaba maravillada, porque generalmente es muy afortunado poder recibir esos comentarios tan positivos que te empujan a seguir adelante. Porque también hay que reconocer que a veces... tenés que luchar contra la crítica muy fuerte, ¿verdad? Que no hiciste suficiente, que debiste de haber hecho esto, que el otro, no, que esto... pero realmente sentarnos y decir, bueno, lo están haciendo, ¿verdad? Lo están haciendo, lo han podido hacer, están haciendo un esfuerzo, sumémonos. Creo que es importantísimo también reflexionar sobre cómo vivimos nuestra experiencia como colectivas, dentro de la colectiva y entre colectivas, que intentamos hacer algo. Por eso, particularmente, a mí me parece valiosísimo y lo agradezco, lo aprecio, lo valoro enormemente esta oportunidad que nos dan de estar aquí. No solo para hablar de la revista y hacerle un espacio en el público que ustedes tienen, sino porque nosotras nos estamos acercando. Ustedes, ¿verdad? En la radio, en nosotras, Frida, que tiene unas excelentes iniciativas y una energía maravillosa, y Karen, pues nos conocemos de antes, ¿verdad? Entonces, pues son cosas valiosas, ¿verdad? De ahí, miren, podríamos pasar días contando anécdotas de cada una de las revistas, de esto. Miren el cómic, para quien tenga la oportunidad de leerlo, no deja ser un retrato de nosotras, ¿verdad? Las bromas, aquí les puedo decir quién de las revistas me regaña y quién soy yo, ¿verdad? ¿Quién es la que se le va la onda, verdad? Algún detallito por aquí que ya les voy a enseñar para que el público, para crear expectativa en el público. ¿Cuál es la del puro y también desmonte? Aprovechando, que me encanta que digamos que también se den el chance de hacer esto, ¿verdad? De hacer un cómic, ¿verdad? Me encanta la idea de... Bueno, estamos viendo a Albertina ahorita en el cómic. Me encanta esa idea, que se den el chance de... ¿Por qué no reírse también de nosotras mismas? Pero sí, nosotras, digamos que somos el público, lo vemos como, bueno, me veo representada ahí. O sea, por fin me veo en algo, porque televisión, radio, todo eso no es para nosotras, claro, ¿verdad? Pero ese es como el agradecimiento también a la revista, porque nos vemos reflejadas con... Leía yo como, por ejemplo, la violencia entre parejas y todo esto, y era maravilloso verlo, ¿verdad? Maravilloso verlo reflejado ahí, y con un análisis crítico, con un apoyo, un sustento emocional a quienes leemos. Es decir, esas cosas son maravillosas. A mí me encantaría que nos hablaran de cada ejemplar de la revista. ¿Qué les motivó, por ejemplo, a hacer la edición roja, por ejemplo, que es bastante erótica? Sí. De repente, como yo les mencionaba, me identifico mucho con la azul, porque fue como un antes y un después de muchas situaciones. Pero cuéntenos un poco de esta, ¿verdad? De las versiones, de por qué tienen colores, de cómo también definen los colores de cada revista, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, mira, todo el proceso de la revista ha tenido un trabajo intenso, incluso de cómo está posicionada la foto, la letra, el tipo de letra, que eso pues también es un trabajo más de Laura. Pero bueno, todas tienen una ruta, ¿no? Han salido los temas, como pensar ahorita hicimos la 1 y no sabíamos que íbamos a hacer la 2. Teníamos claro, nosotras hicimos un trabajo de visualizar cuál iba a ser la ruta, ¿verdad? Lo que ha ido cambiando en con el tiempo, en realidad fue el tiempo de producción. Al inicio creíamos que íbamos a poder hacer, o nuestro sueño era hacer más ejemplares al año. Luego resultó que eran más años para cada ejemplar, pero nos fuimos, algunos salieron más rápido que otros, justamente porque nos lo teníamos que pasar por nosotras. Y que yo creo que sin pensarlo mucho, cada uno de los ejemplares también iba como de la mano, las coincidencias que no son coincidencias, iban de la mano, sino con una o con todas las integrantes de la revista. Entonces, pues nos iba también eso, por un lado facilitando, pero por el otro lado necesitando más reflexión y más tiempo para la producción de cada uno, ¿verdad? Entonces, cuando hicimos Amor y Erotismo, dijimos, tenemos que empezar a hablar del erotismo, sí. Así, de entrada. Uno, además, porque, y que lo iba a decir en las anécdotas, una de nuestras apuestas políticas es la risa,

Pues bueno, regresamos, estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y pues nos quedamos con la pregunta al aire, ¿verdad? De lo que conversábamos cabalmente antes, y ¿qué es lo que ustedes han logrado identificar de manera colectiva que hace que puedan accionar de una forma armoniosa, ¿verdad? O no, porque también incluso es necesario que no exista como tal armonía, sino un poco más de debate, de un debate crítico, pero siempre con el aspecto de ser propositivas, ¿verdad? Más que de aislarse, ser propositivas y juntar todas las ideas y poder accionar juntas en eso mismo. Y estábamos hablando de los procesos de sanación y de transformación. ¿Cómo ha sido la experiencia con ustedes que lo mencionan cabalmente en su blog? Bueno, mira, yo quisiera partir hablando de precisamente de qué nos ha mantenido juntas. Personalmente, no sé si Albert diría lo mismo, pero personalmente creo que eso no estaba muy claro. No estaba muy claro hasta hace algún tiempo que realmente nos estaba dificultando reunirnos y nos preguntábamos por qué no estábamos logrando lo que se supone que queríamos lograr. Entonces, sí tuvimos que hacer una evaluación seria de qué estaba pasando con nosotras. Y pues una de las cosas que valoramos fue precisamente que cada vez que nos juntábamos había mucha risa, mucha amistad. Sí, qué lindo. Nos juntábamos por la amistad, no por el trabajo. Y creo que ahí nos dimos cuenta que en estos, claro, más de ocho años, todas hemos pasado cosas de todo tipo, ¿verdad? Hemos roto relaciones, comenzado relaciones, hemos perdido familiares, sí, perdido familiares, gato, perro, todo, ¿verdad? Asaltadas, de todo, ¿verdad? Claro. O sea, hemos tenido una vida, pero nos dimos cuenta que ese espacio, nosotras era el espacio donde nos estábamos procurando un espacio entre amigas lesbianas, donde nos pudiéramos sentir en ese oasis, ¿verdad? Claro. Si así lo logro ver, es como la situación de la sororidad también. Qué hermoso el hecho de que hayan podido congeniar hoy por hoy tantas personas, bueno, tantas mujeres, ¿verdad? Yo quería aprovechar antes de continuar que termináramos. No me puedo dejar de reír, pero que continuáramos cabalmente platicando sobre las otras ediciones. Nos quedamos por la número 2, ¿verdad? Que fue la de la azul. Creo yo. ¿Cuáles son? Identidades. Mira, solo sí. Déjame agradecer las champurradas del café. Sí, gracias. Sí, sí, eso, gracias, si eso David, no estuviera, gracias. No sería posible. Sí. Igual. Y de esa propuesta hermosa de las chicas lesbipoderosas, que me encanta el nombre. Sí. Mira, solo voy a contar una cosa brevemente. Mira, el Bactún, que para nosotras fue muy importante, ¿verdad? Justo el Bactún nos, tal como están en la aquí, sí, nos cayó como rayo sobre el cuerpo, ¿verdad? Sobre todas las vidas. Yo me dijeron que después del Bactún tenía que pasar todavía 3 años. Uchis, la gran, yo no sé si voy a lograr eso. Si ya me estaba llevando la tristeza en esa época. Sí, no, ay, no, pues, están pasando. Sí. Pero bueno, pero nos llevó la tristeza a todas. Sí. Entonces, ¿cómo sobrevivir sin ese espacio de amistad? Bueno, aquí la estamos pasando muy bien, como podrán escuchar, ¿verdad? Champurradas, las risas, los besos que no se ven y ni se escuchan, pero pero no lo estamos, ¿verdad? Sí, no. Bueno, para seguir con lo de las ediciones, la 3 le entramos al tema de placeres. Cuando estábamos hablando de identidades, cuando hablábamos de amor y erotismo, salía placeres, ¿verdad? Y decíamos, no, esto requiere un número solo para placeres, ¿verdad? Y ahí nos dimos la gran de empezar a hablar y de empezar a cuestionar ese sistema heteropatriarcal, ¿verdad? Creo que fue donde más lo profundizamos. La verdad que fue un número que disfrutamos muchísimo. Fuera del aire les contaba, ¿verdad? Que nos nosotras para hacer el artículo central que está en todas nuestras revistas. Nos juntamos, hacemos un marco teórico de qué queremos hablar y empezamos a hablar y hablar y hablar. En este de placeres nos juntamos y dormimos un día pues en una de nuestras casas, hicimos el artículo central, lo revisamos y fue un número que además se juntó con el encuentro lésbico que se dio en Guate. Uh-huh. Entonces también eso lo disfrutamos muchísimo porque fue también hacer ese vínculo con el placer de estar con otras, uh-huh. el placer de construir con otras y hablar de placer en su máxima expresión, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. En su máxima expresión. Y luego ahí nos pasamos a un tema que, como les digo, todos van vinculados. Placeres nos llevó a hablar de las relaciones de poder. Sí, ese era otro tema. Y por eso entonces luego hicimos la edición azul, que esta edición nos movió un montón. La verdad que no tengo claro en qué momento empezamos a enfocarnos mucho más como colectiva en el tema de la sanación, porque ya todas, digamos, estábamos vinculadas a lo individual, pero como colectiva no habíamos, no sé si no habíamos identificado, pero no le habíamos puesto tanto coco, claro. ¿Verdad? Y en esta de poderes, Laura quiere decir algo. En esta de poderes fue un tema que nos trastocó. Atravesó. Por supuesto que sí. No quiero quitarle la fuerza a los otros temas, porque también fueron temas importantes, pero el tema de poder y poderes nos trastocó. Y cuando empezamos a hablar de las relaciones de poder, dijimos también tenemos que hablar de la parte positiva del poder. Uh-huh. ¿Verdad? Y por eso pusimos poder y poderes, ¿verdad? Uh-huh. Porque también reconocer nuestra fuerza y de cómo nos enfrentamos a esas relaciones de poder. Uh-huh. Ahí pasamos por historias personales muy fuertes y que pues ahí creo que hicimos conexión con muchas otras otras que nos leían, ¿verdad? Uh-huh. Y fue un tema que incluso empezamos a ver las relaciones entre nosotras, ¿verdad? Sí. Entonces eso fue en todos los niveles un tema muy fuerte y muy importante, y de hecho fue el que más nos ha costado sacar. Ha sido el que más tiempo se llevó en su producción. Si se dan cuenta, es el número más grande de contenido. Uh-huh. Y dijimos, ya no lo podemos bajar más. Entonces, pues lo vamos a tener que hacer. Y había mucho texto y decíamos, es mucho texto, pero era necesario hacerlo. Claro, creo que incluso desde esa forma de poderlo hacer, ¿verdad? Se va sanando. Sí. Y es cabalmente lo que hablábamos, de que atraviesa por completo nuestras cuerpas y empezamos como a decir, hablarlo y vernos y darnos cuenta, reconocernos y decir, sí, ¿verdad? No solamente tú has pasado por eso, o sea, también yo he pasado, pero podemos continuar y podemos ir sanando juntas. Ese sería un tema súper interesante que podrían tocar en la próxima, la sanación. Y bueno, ya luego cerramos con el cómic, que después dijimos, bueno, ya Laura un poco habló, el cómic salió de poner el tema del Bactún. Fue el cómic, la verdad que todos los hemos disfrutado, pero este lo disfrutamos muchísimo, de pensar cómo hacíamos cada muñequita, qué poder iba a tener cada una. Qué genial. Si ustedes ven, o sea, yo les invito a que vean el cómic, el tipo de letra, el detalle de cómo tienen el pelo, de cómo se mueven, pensamos qué nahual tenía, qué comía, cuál era su fuerza, ¿verdad? ¿Dónde estaba su poder? Y pues lo disfrutamos muchísimo. Algunas dibujamos algunas cosas que Laura no nos dejó poner, pero ya se las ponemos. Pero todavía las tenemos guardadas. Sí, por ahí las tenemos guardadas. Y bueno, ese fue el último que sacamos. Y luego sacamos este año el planificador, que el planificador lo que nos marca es, para nosotras es como un cierre de esta fase impresa, además que también en este momento que hacemos el planificador, bueno, en el transcurso de la producción han entrado y han salido algunas compañeras por cuestiones laborales, que se necesitan mover físicamente, de país, ¿verdad? O que están sus agendas muy llenas, entonces pues dejan el espacio, aunque siguen conectadas, por supuesto, con nosotras y siguen aportando en la medida de lo posible. Pero en este momento, digamos, también hacemos una fase, salen una de nuestras fundadoras, que es Samantha. Entonces eso ya no lo marca, también nos marca cuestionarnos qué queríamos seguir haciendo, sabíamos que nos necesitábamos mover, entonces también hacemos esa reflexión de para dónde vamos y pues eso ya es contarles luego qué es lo que viene y en qué estamos trabajando. Buenísimo. Bueno, nos vamos a un corte con la canción Resistir de Sara Kuruchich. Regreso Y bueno, cuéntenos justamente eso de lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus planes de futuro? ¿Qué podemos esperar de Imagina? ¿O qué tienen en mente? ¿O cómo van? Aparte de tanto amor, tanta sanación, de todos estos procesos de cada una, ¿qué podemos esperar? Bueno, como les decía, el planificador nos marcó una fase del antes y después. En esa necesidad de querer llegar a otras, ¿verdad? Principalmente jóvenes, nos metimos más a la plataforma virtual. Estamos trabajando en una página web y un blog, donde queremos subir el material que ya tenemos impreso y además seguir produciendo nuevas cosas en ese, y principalmente también el tejer redes con otras en otros países. Para nosotras es pues clave seguir en esas reflexiones. Queremos entonces estar produciendo más seguido, no tener que producir una pieza completa, sino estar, digamos, en más comunicación y más cotidianidad con las que nos leen y nos siguen. Entonces estamos trabajando en eso. Queremos acercarnos a, porque creemos que es un reto, no solo para la revista, sino para el movimiento lésbico en Guatemala, el poder hacer lazos con organizaciones jóvenes que están emergiendo y que no tenemos relación entre nosotras, ¿verdad? Entonces, para nosotras eso es importante. Entonces queremos trabajar a través del blog, pero también hacer jornadas de reflexión entre nosotras. Para empezar a hablar qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Por qué lesbianas feministas? ¿Por qué no lesbianas feministas? Para que nos podamos empezar a hacer esos debates. Y ahí un poco creo que nuestra ilusión es poder compartir cómo nosotras nos hemos relacionado entre nosotras como revista, que les decía, ¿verdad? Nosotras somos muy distintas entre nosotras. Y sin embargo nos ha evocado el amor, el respeto, las ganas de estar, las risas, y así es como hemos logrado pues hacer lo que hemos hecho, ¿verdad? Desde nuestras diferencias. Entonces eso es lo que queremos hacer con otras. Queremos darle tiempo a tomarnos el café y decirnos, bueno, ¿qué? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué nos acercamos o no nos acercamos? ¿Verdad? Entonces, sí queremos hacer eso, estamos pensando hacer esas reflexiones. Una de las cosas importantes con empezar a mover a otras jóvenes, ¿verdad? Y que empiecen a reflexionar, queremos hacer un concurso de arte. Entonces lo vamos a hacer con una mecánica bien interesante. Ahorita vamos a hacer el 19 de agosto, que aprovechamos para invitarlas. Va a haber un evento, una exposición de artistas lesbianas que ya están produciendo, ¿verdad? Y que se nombran lesbianas. Hasta ahorita tenemos 23 artistas confirmadas. Hay de Colombia, Brasil, México, Alemania, Costa Rica y por supuesto Guatemala. Todas con diferentes expresiones artísticas, fotografía, pintura, grafiteras, videos, cortos, performance, música. Entonces queremos hacer realmente, sabemos que se ha ido dando como un encuentro de artistas, ¿verdad? Ha sido un 19 de agosto, en la Casa de la Cultura, a partir de las 7, ya les vamos a pasar la invitación a todas, pero la idea es que ese sea un encuentro y que se pueda visibilizar. Lo único que une a todas las artistas es que son lesbianas, no hay ningún tema, simplemente es exponer y hacer visible que las lesbianas estamos aquí, que hacemos arte y que podemos seguir haciendo cosas, desde el arte. Entonces la idea es que también crear referentes para lanzar este concurso. Entonces en este evento de la exposición queremos lanzar el concurso para que otras chicas jóvenes puedan empezar a hacer arte, pensando de que desde el hacer arte también se trastoca el interior y pueden hacer ahí su mirada crítica, ¿verdad? Entonces eso es lo que en este mismo evento vamos a lanzar el blog, ahí ya lo vamos a hacer público, estamos trabajando en esto. No sé si querés sumar. Pues me parece bastante, pues interesante, se vienen muchas cosas en, también en muy corto tiempo, ¿verdad? Entonces, me parece también interesante ese cambio de la revista, de seguir ya con el diálogo más abierto, ¿verdad? Hacia, pues, más oídos, más vidas, ¿verdad? Esperamos que así sea también. Se nos acaba el tiempo de programa, lamentablemente. Las invitamos para otra hora, en otro momento. Creo que estamos muy contentas, Frida y yo, de que estén acá con nosotras, porque es esto también, ¿verdad? Hablar de esto que ya se ha venido haciendo, que ha venido haciendo historia, ¿verdad? Que ha venido abriendo brecha en el camino de las que también hoy se nombran, ¿verdad? Y otras que todavía no se nombran, pero que vamos en esos procesos. Entonces, muchísimas gracias, Albertina. Muchísimas gracias, Laura, por estar acá con nosotras. Laura quiere... Solo agradecer y recordarles a todas que las que estamos trabajando por una construcción diferente, que lo sigamos haciendo, ¿verdad? Que procuremos trabajar con amistad y que no decaigamos, ¿verdad? Claro. Que sigamos, y un reconocimiento a las ancestras, a las mujeres que han muerto en el camino, ¿verdad? De la construcción de algo distinto. Y muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno. Gracias, pues para despedirnos ya, esperamos, por favor, siéntanse invitadas para poder venir nuevamente a hablar sobre el evento que van a tener el 19 de agosto en el Centro Cultural La Casa. Estamos terminando, creo yo, el ciclo de cine de La Otra Banqueta, y pues nada, este espacio es para ustedes. Albertina, por favor. Muchas gracias a ustedes que contribuyen a seguir haciendo cosas desde el arte, y pues las esperamos el 19 de agosto. Gracias. Sí, gracias. Adiós. Hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga y que diga, que dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna.